chang chang chang chang kini na kini na chang chang chang chang kini na chang chang chang kini na kini na chang chang. Hijo mío, tú me has dado tanto gozo y alegría, pero temo que algún día la vida te trate mal. Hijo mío, si el destino buena suerte te depara, canta siempre esta canción y al mal tiempo buena cara. Chan chan quinina, chan chan chan quinina, quinina chan chan. Cada quien busca lo suyo, mas tú sigue con orgullo la honradez y la verdad. En la vida nadie se queda sin sufrir algún disgusto, y si la vida se enreda, no le cojas miedo al bulto. Chan chan, quinina, chan chan, chan quinina, quinina, chan chan. Salsa y sabor. Escucharon por primera vez acá.